Bueno, 7 de la mañana y 17 minutos. Les decíamos que los funcionarios registrales están molestos porque siguen esperando. Es otro funcionario que siguen esperando, igual que los controladores aéreos y como muchos funcionarios del Estado y públicos que están reclamando durante muchos años la misma cosa, ¿no? El otro día me encontraba con Héctor Vicente, compañero de la radio que se jubiló, ahora está trabajando, ordenando un poco el archivo del diario La Juventud, y me recordaba que en 30 años hay muchos temas, que no han cambiado un ápice. En 30 años los trabajadores siguen reclamando lo mismo hoy, en el 2025, que reclamaban en 1999, ponele. Es terrible, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto con Daniel Fratín, titular del Sindicato de Funcionarios Registrales, porque están molestos porque el presupuesto fue sin incluir algunos puntos que ellos están reclamando. Daniel, buen día, bienvenido. Buen día para ti y para toda la audiencia, y muchísimas gracias por poner a los usuarios y a la población en general la problemática que venimos sufriendo los funcionarios registrales, que como bien decía, es una problemática que se viene trasladando de muchos años, muchísimos años. Recordar que en la etapa de los 90 empezaron con los temas de los becarios, que son formas que contrataciones que tenían la administración pública, dado que el sistema de ingreso a la administración es muy engorroso y los políticos siempre disfrazan la manera de contratar a costa de la gente que lo que busca es poder trabajar y obviamente poder ingresar a la función pública. Uh-huh. Eso es lo que nosotros ahora estamos tratando de solucionar, que venimos tratando del gobierno anterior de solucionar unos 56 casos más o menos que tenemos en la Dirección General de Registro, y que esta gente no tiene ni siquiera el ámbito de la aplicación del derecho privado, es decir, no son trabajadores públicos y no son tampoco trabajadores del derecho privado, porque no tienen licencia, no tienen aguinaldo, no tienen, si un día caen enfermos, ese día se les descuenta automáticamente, o sea, no tienen derecho a nada, y todavía con la posibilidad de que si faltan más de 2 días al trabajo pueden caer ese contrato, ¿no? Entonces es una situación muy irregular que nosotros entendíamos que este gobierno, que está más afianzado hacia lo que son los derechos sociales y los derechos de los trabajadores, pensábamos que íbamos a tener un apoyo un poco mayor al que lamentablemente tuvimos en la votación de la comisión, donde la bancada oficialista votó en bloque y no votó estos artículos, ¿no? Bueno, ¿y qué puede pasar, Daniel? Hoy ustedes entraron en un cuarto intermedio, pero hoy van a tomar alguna decisión. Ayer la asamblea, que era una asamblea, en principio era informativa para plantear y estudiar la situación, resolvió convocar un cuarto intermedio para poder hacer un intercambio con las autoridades, cuál era la situación y ver qué posibilidades había de cambiar la posición de gobierno, y hablar con los distintos legisladores que están tratando el tema y que se empieza a votar en comisión hoy en el plenario, perdón. La posición del gobierno, ellos entienden que hay un artículo en la ley de presupuesto que aprobarían los proyectos de reestructura, y que la DGR va a ser una de las beneficiadas con el tema de la reestructura. Pero esa situación, si bien podría eventualmente llegar a arreglar la situación de las compañeras y la situación de los compañeros que ya han obtenido sentencia favorable con condena a futuro, y que se está pidiendo la inclusión de esa sentencia, de ese fallo, en el salario, recién tendría un visto bueno y una visibilidad a partir del 2026 o 2027. Ya sabemos que los proyectos de reestructura a nivel de la Dirección General de Registro, desde hace más de 20 años, 25 años que yo estoy en la administración pública, no han existido, siempre fueron intentos de algún jerarca que viene con muy buena idea y con muy buena disposición y el sistema los termina comiendo porque siempre economía dice no hay un peso, no hay un peso. Entonces hacer una reestructura sin que economía ponga los dineros necesarios para hacer lo mismo a los trabajadores no nos da confianza. Máxime cuando tenemos un ministro de economía que vive diciendo por todos lados que hay que hacer austeridad, que no se puede gastar, entonces no deja mucha visión para hacer una reestructura como se debería de hacer en la Dirección General de Registro. Si yo me pongo a reformar mi casa, es obvio que en la reforma voy a gastar dinero. Así que una reestructura sin dinero no tiene mucho sentido. Por eso que los trabajadores están desconfiados y en el día de hoy, lamentablemente, vamos a ir a la asamblea con lo que nos dieron desde las distintas visiones del oficialismo, que ellos apuestan a la reestructura, pero que estos dos artículos no lo incluirían en la ley de presupuesto. Así que es muy, muy, pero muy certero que hoy se decida la toma de medidas por parte de los funcionarios registrales para poder hacer defensa de nuestro legítimo derecho a que se contraten a los compañeros que están en esta situación irregular, que no tienen derecho a licencia, que no tienen derecho a aguinaldo, que no tienen compromiso de gestión, que es un sistema en el cual ello ayuda a que otros compañeros puedan cobrar el compromiso de gestión, que es el cumplimiento de las metas, pero ellos no lo pueden ganar, es algo ilógico. Y bueno, creo que hoy se estarían tomando medidas. ¿Empezarían a aplicarlas el lunes? Bueno, en principio es la Asamblea la que tiene la potestad. Yo creo que estaría más en el ánimo de acompañar con medidas hasta que se vote en el Parlamento, en el plenario, el artículo. Y bueno, veremos, ahí tenemos dos bandos. Una posición bastante, bastante enérgica y bastante, más de ir a una medida muy fuerte, como es el paro total de actividades, y otro sector que intenta ser un poco más raciocinio, de tratar de conversar y tirar puentes, pero también, como dicen los otros compañeros, esa posición hasta ahora no dio mucho resultado. Así que bueno, entre todos los compañeros veremos hoy si podemos consensuar una situación intermedia que también no perjudique a los usuarios, porque entendemos que nuestro actuar complica a los colegas escribanos, pero también hemos en estos años nos hemos dado cuenta que lamentablemente cuando nosotros hemos parado recién nos han escuchado las autoridades. Perfecto. Daniel Fratín, muchas gracias por la información, por el tiempo y quedamos atentos. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y bueno, y lamentamos poner a la ciudadanía en este contexto y en esta noticia, pero acá se está defendiendo derechos de trabajadores que parecería que para las autoridades hoy siguen siendo, si bien tienen fuentes de trabajo y se les aseguró el mantener la fuente de trabajo, estamos hablando que no tienen derecho ninguno, ¿no? Está claro. Gracias, Daniel. Hasta luego. Abrazo. Gracias como siempre.